que empiece la fiesta, que viene la banda por la calle abajo tocando Diana en esta mañana que huele a pan nuevo y a café en las casas. Jerena despierta, se sacude el sueño y sale de casa y sigue al cortejo que orgulloso pasa desgranando notas sobre la mañana. Qué bonitos suenan en esta alborada los aires festivos que toca la banda. Las niñas bonitas salen de las casas y las viejecitas desde las ventanas comentan alegres que empiece la fiesta, que viene la banda por la calle abajo tocando Diana.